Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Placer y culpa van unidos para muchas personas cuando se trata de actividades no productivas. Hacer algo porque sí o sin que sea útil suele generar en algunas personas culpabilidad, lo que a su vez puede constituirse como una fuente de estrés. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Por qué algo tan mínimo como comerse un helado o tirarse en la cama a descansar generan culpa si no hacen daño a nadie? Soy Ovo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Está mal, no te toques más. La marihuana no se viene muy mala, te hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía, gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me sé vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me sé feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. No pasas, te vestí muy mal. No comprometas mi trabajo, muchacho, córrete para atrás. Sexo oral entre papá y mamá. Esa secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán. Muchas manzanas son los que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. En algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me sé vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me sé vivir. Lo corazón cuando está cautivo te pide salir. Buenas noches, ¿cómo estás? Parece que desde las cosas que hablan que habla de lo prohibido en esta canción de Callejeros, hasta el simple hecho de darse un gusto sencillo, como decíamos a la introducción, de comer un helado, descansar un rato, genera en algunas personas situaciones de estrés, ¿no? Es cuando el placer y la culpa parece que se dieran la mano para meterse en la cabeza de una persona y al ratito estén a los empujones. Quería reflexionar sobre eso. Muchas consultas a veces pasan esas cosas, ¿no? Personas que vienen muy marcadas por una sociedad competitiva y por una producción masiva. Y esa es natural que suelan aparecer este tipo de disonancias cognitivas, dirían los psicólogos. Cada día somos como el despertar de un montón de fuentes de información que equiparan placer y productividad, hasta el punto de crear una cultura de la que a veces es difícil escapar. Y también dicha cultura normaliza el pensamiento de que el ocio es bueno siempre y cuando también tenga una gran parte productiva en algún ámbito, o sea, salud, dinero, reconocimiento social. Sin embargo, para evitar que placer y culpa se fusionen, es imprescindible analizar la cuestión a fondo. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Qué es el placer? La sensación de placer básica está regulada por la descarga de endorfina, por mecanismos que refuerzan la conducta de lo que estamos haciendo en ese momento. Este es el valor adaptativo del placer, identificar aquellos comportamientos que son beneficiosos para uno mismo. Y este mecanismo da lugar a una motivación un tanto hedonista, la tendencia a buscar ese placer y a cultivarlo en busca de la sensación que provoca. Sin embargo, antes de entender cómo placer y culpa se dan la mano, es necesario entender otro factor que tienen, que tienen, ¿no? O sea, la famosa asimetría hedónica, ¿no? Es un estudio de un investigador de apellido Fritka que describió esto como ley. O sea, las emociones negativas, tristeza, ira y frustración son más intensas y duraderas que el placer. Y esto es como que tiene un gran valor para la supervivencia, porque de esta manera se evitan situaciones que pongan en peligro al individuo. Ahora, ¿qué pasa cuando se unen el placer y la culpa? La culpa entra en la ecuación a través de la sociedad. O sea, una sociedad que aplica esta ley de la asimetría hedónica a la productividad del individuo. O sea, existe una idea generalizada e inconsciente que relaciona el placer con estar parado y no hacer nada útil, de una manera que la sensación de tener que producir continuamente crea culpa cuando se experimenta placer. Y esto está favorecido por una cultura que justamente premia el esfuerzo y el sacrificio que ese hedonismo genera. Algunas personas pueden pensar que si no están siempre sufriendo por conseguir un objetivo, no son lo suficientemente buenas. Y por otro lado, a nivel individual, disfrutar del placer puede llevar a que distintos objetivos se contradigan a medio o a largo plazo. Por ejemplo, disfrutar de un rico plato puede estar reñido con la intención de ponerse a dieta, porque genera una idea inconsciente de que el placer de comer va a ser un impedimento para cierta disciplina. Por eso, ahí es donde la culpa muchas veces se usa como una arma de la autoindulgencia, ya que se piensa que sentirse mal cuando se disfruta algo va a ayudar a la consecución de un objetivo. Y esto se combina con un pensamiento de que se puede perder el control sobre el esfuerzo si se disfruta. El control. Seguramente vos podés pensar que a vos no te pasa. Y si bien es cierto que hay ciertos perfiles de personalidad que son propensos a sentirse más culpables cuando disfrutan, los perfeccionistas, los autoexigentes, todo el mundo en algún momento ha experimentado culpa al recrearse en el placer alguna vez. Desde comer hasta la sexualidad, hasta un montón de cosas. Venimos en una sociedad que nos fue acompañando en su historia a través de la culpa, por lo menos en la nuestra, en la judeocristiana. O sea, una estrategia muy común de sobrellevarlo es tratar de asociar el placer a actividades productivas, o sea, como, no sé, como ir al gimnasio o a trabajar. Les reconviene, ¿no?, a cierta sociedad consumista y capitalista de que vos asocies el trabajar con el placer. De hecho, los grandes discursos de hay que trabajar y toda la agenda, a veces uno los ve, obviamente que trabajar dignifica y me parece genial, pero muchas veces uno de esas personas están todo el tiempo, no, porque son vagos, no hacen, no esto, no otro, y hay que trabajar y están todo el tiempo en el barro, nunca salen del barro, ¿no? Y tienen esa, parece que fuera el único placer que tienen, el de levantarse todos los días y poder ir a trabajar, que está bueno, pero es el único placer, ¿no? No se dan permiso por otra cosa. Y de esta forma la persona se permite disfrutar evitando la culpa de estar haciendo algo, ¿no?, que no sirve para nada. Sin embargo, esto suele acabar en el mismo punto de sentir culpa cuando se desea algo solo por placer. Por eso hay personas que les cuesta muchísimo disfrutar. Muchísimo disfrutar. El problema principal es que es difícil mantener la motivación en un estado continuo de exigencia con uno mismo, poniéndose siempre metas. Es muy difícil eso, porque una vez se toca el techo y se elimina el factor de mejorar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie está libre de esta sensación, porque está muy arraigada en el pensamiento colectivo. O sea, cuando la culpabilidad arroja sombra sobre todo aquello que produce placer, puede llegar a ser autodestructiva. Y hay que aprender a separar culpa y placer. Estar demasiado sujeto a la dinámica de esfuerzo y logro solo crea personalidades rígidas y con poca capacidad de adaptarse a los cambios y a transformar cosas. Esto es ciencia, ¿no? Estas endorfinas que rompen el ciclo son saludables y evitan la autodestrucción y fomentan la flexibilidad del comportamiento. Por eso, quienes tienen algunos consejos para evitar la culpabilidad cuando te querés dedicar a tener un recreo, te dicen que practiques el descanso del guerrero. O sea, cuando consigas un objetivo, parate a disfrutar de tus logros de otra manera. Para que te preguntes, ¿no?, qué sentido tiene esa lucha. Sustituir la culpa por la responsabilidad. Yo siempre digo, no existe culpa de lo espiritual. La culpa es psíquica, es un mecanismo de la cabeza, de la psiquis, para reparar un error. Ahora, cuando vos venís de una sobreexigido o perfeccionista o de una familia carente, tanto emocional como material, parece que no tenés tiempo a disfrutar, no puedes, a vos no te corresponde disfrutar. Entonces tenés que salir, trabajar, hacer, no se puede eso. Y entonces yo digo que de lo espiritual no existe la culpa, existe la responsabilidad, que es la habilidad de respuesta que yo tengo, y para eso el autoconocimiento y saber qué herramientas traje a esta vida, qué vine a aprender, cómo debo vivir, y justamente aplicarlas para eso. Y este último término permite que las obligaciones justamente se conviertan en tareas con un final, donde disfrutar es una recompensa por completarlas y no algo que va en contra de tus objetivos. Cambia un poco esa búsqueda por el miedo a disfrutar. Nadie va a ver, pasa en la sexualidad. ¿Cómo puede haber disfrute? ¿Y qué es, viste, la famosa pregunta? ¿Vamos a tener relaciones? ¿Y qué pasa? ¿Y si me vas a llamar? ¿O si nos vemos después? ¿O si sí o si no? ¿Qué somos? Y se pierde esa posibilidad del disfrute en sí mismo. A veces, ¿cuántas veces? Yo me entregué y vos después desapareciste. Como uno dice, ¿qué entregaste? Si es un encuentro entre dos personas que se disfrutan después, bueno, puede existir la capacidad de construir algo, si hay una atracción, si hay deseos, si estuvo bueno, si se quiere repetir o no. Nadie va a librarte de que el destino ponga de vez en cuando algún obstáculo en tu camino, ¿no? Por eso digo esto de liberarse del miedo. Pero bueno, está en tus manos también el sortearlo, como en la vida misma, para también buscar y aprovechar nuevas oportunidades. Entonces es salir del miedo a disfrutar, porque los momentos de placer nos llevan a la pérdida del control. Estamos hablando, una cosa es el placer y otra cosa es el libertinaje, ¿no? El placer nos lleva a una pérdida de control. ¿Por qué es difícil generar un hábito con un solo episodio? O sea, y después buscar pequeños placeres, o sea, los grandes hitos no dan verdadero placer, porque las endorfinas refuerzan pequeños gestos cotidianos, así es como se mantiene el placer en el tiempo, ¿eh? No es un episodio intenso que termina. Y olvidarnos un poco de la expresión, de la presión externa, porque siempre va a estar ahí para inducirte culpa cuando disfrutes de algo. O sea, trata de no formar parte de la presión y no te dejes influir, porque el placer en el momento presente es necesario. No solo forma parte de una emocionalidad sana, sino que es una herramienta para que la productividad se maximice y sea sana, paradójicamente. O sea, el placer hedonista proporciona momentos de desconexión que permiten volver a las obligaciones con más fuerza para realizarlas correctamente. Así que hacete piel de esta palabra, la palabra disfrute. Estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Mm-hmm. sos un mueble en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Ser lo mismo es virtud, vos sabés bien que también es quietud. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Bienvenidos al mercado. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del Centrado en Voz de hoy. Feliz cumpleaños a Neri, a nuestro operador, el gran Neri. Pieza fundamental para que nosotros podamos salir al aire y que todo salga en armonía y llegar a ustedes. Así que bueno, el mejor de mis deseos, Neri. Así te levanto el pulgar. Feliz cumple. Y parte de parte de lo que estamos haciendo con Centrado en Vos en estos años tiene que ver con ganar calidad de vida, ¿no? El bienestar es fundamental y justamente es eso, es ganar en calidad de vida, y ganar en calidad de vida es aprender a invertir en bienestar. Si querés invertir en algo, invertí en bienestar. Y en este programa lo que intento hacer es proponer que te descubras, es profundizar en tu identidad y en tu potencial como persona. Por eso te invito en charlas y en estos, acortamos el tiempo del programa, vamos todos los días, son 25 minutos, 20 minutos, entre que escuchamos un lindo tema musical y vamos dejando un pequeño mensaje que lo que hace es invitarte a fortalecer tu autoestima y a encontrar ese equilibrio justamente entre la mente, el cuerpo y el alma. que a mí me encanta invertirlo eso, que sea alma, mente y cuerpo, para justamente poder alcanzar la felicidad. Porque el bienestar es cuidar las emociones. El único lugar de donde tenemos control, el tener el control de nuestras emociones. Que siempre digo, control no es represión, control es ponerlas ahí, ver qué es lo que me está pasando, identificarlas y con eso mejorar, sanar, trascender a través de saber qué emociones me están, qué mensaje me están dando mis emociones. Y cuidarlas porque son mis mensajeros. Y hallar a su vez la inspiración a través de cuentos, de reflexiones, de cosas que te pueden quedar ahí sonando y que te sirven o que pueden servir a algún conocido que esté pasando por eso y vos puedas escucharlo a través de algo que te inspiró en este programa. En ciertas teorías, en algunos enfoques que lo que intentan hacer es invitarte a crecer cada día un poco más. Espero que tengas un descanso reparador. En realidad no espero, te lo deseo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.